Βασικόπουλης. Νοπατάτης δισκογραφίας. Me dejaste solo cuando más te necesitaba yo. Dijiste que no podía darte lo que me pedías tú. Y ahora que ya no me importas, no pretenda recuperarme amor. Ven a búscate a otro y no pierdas más tiempo aquí. Me olvidé de ti, me olvidé de ti. Sabes, es mejor así. Me olvidé de ti, me olvidé de ti. Sabes, es mejor dejarlo así. De diciembre a marzo, un duro invierno heló mi corazón. Yo seguía esperando volver a escuchar una vez más tu voz. Tarde te has dado cuenta que ya no hallarás otro como yo. Haberlo pensado antes, lárgate lejos de aquí. Me olvidé de ti, me olvidé de ti. Sabes, es mejor así. Me olvidé de ti, me olvidé de ti. Sabes, es mejor. Novetats en format d'àlbums, o en aquest cas d'EPs, perquè un EP és el que ens porten los retrovisores, aquest Alma i Pisotón, publicat el 2013, amb una cançó com aquesta, que du el nom de Me olvidé de ti, o per exemple el disc que també us portem a terme a través de Musicòpolis, de la capital de la música, Carried Away, a càrrec de la bellíssima Jessica Lee. La cançó que hem triat és la cobra del disc i es diu Beautiful. Here we are in the dark, like the stars in the night. Made a world of our own, and we're losing track of time. It's the touch of your skin and the feel of the rush. It's the sound of your heart when it's beating. And it's beautiful. the black jeans on. My body means on. Partner, I'm getting my scream on. End of the kingdom. But watch what you bring home. You see a black man with a white woman at the top floor, they gon' come to kill King Kong. Middle America packed in. Can't they see me in my black skin? Number one question they asking. Fuck every question you asking. If I don't get ran at my Catholics, it comes to conservative Baptists. Claiming I'm overreacting like the black kids in Chirac, bitch. Go in the morning and I'm zoning. They say I'm possessed. It's an omen. I keep it 300 like the Romans. 300 bitches. We're the Trojans. Baby, we living in the moment. I've been a menace for the longest, but I ain't finished. I'm devoted, and you know it, and you know it. So follow me, yo, cause this shit about to go. I'm doing 500, I'm out of control. But there's nowhere to go, and there's no way to slow. If I knew what I knew in the past, I would have been like that on your ass. And I'm zoning, they say I'm possessed. It's an omen, I keep it 300 like the Romans. 300 bitches, we're the Trojans. Baby, we living in the moment. I've been a menace for the longest, but I ain't finished. I'm devoted, and you know it, and you know it. Stop all that coon shit. Early morning cartoon shit. This is that goon shit. Fuck up your hoe at the noon shit. I'm aware I'm a wolf. Soon as the moon hit, I'm aware I'm a king. Back at the tomb, bitch. Black at the room, bitch. Stop all that coon shit. These niggas ain't doing shit. Them niggas ain't doing shit. Come on, homie, what happened? You niggas ain't breathing, you gasping. These niggas ain't ready for action. Ready for action, action. One in the morning, and I'm zoning, I think I'm possessed. It's an omen, I keep it 300 like the Romans. 300 bitches, we're the Trojans. Baby, we living in the moment. I've been a menace for the longest, but I ain't finished. I'm devoted, and you know it, and you know it. So follow me, yo, cause this shit about to go. I'm doing 500, I'm out of control. But there's nowhere to go, and there's no way to slow. If I knew what I knew in the past, I would have been blacked out on your ass. God. Diu Kenny Omari West, nascut el 1977, és un músic, compositor, productor musical, director de film i dissenyador professional de moda, a més de moltes altres coses més, i americà. Ens portava des del seu darrer àlbum, Kenny West, presentant-nos el disc anomenat Jesus, aquesta cançó, Jesus and Extras, perquè també tenim la versió deluxe amb diversos estils musicals que ens acompanyaven per sempre dins del panorama del hip-hop, aquest Black Skinhead que acabem d'escoltar. Un àlbum publicat el 2012, però que ha conegut una reedició per al 2013. Let It Be amb Kiva. Feel it deep inside. All the things I tried to hide away, so consciously. This is more than just one lucky night. It's the definition of my life. Justification for the price I pay, so selfishly. Wow. amb la música de Kiva i aquest Wildfire amb Let It Be, els començaments d'aquest àlbum que acabem d'escoltar i també de portar-vos a vosaltres aquest Wildfire. Anem amb Karen Souza, des del Hotel Souza ens porta la cançó anomenada París. Cushion to the wind, savor every touch. Cançons de la Millen Farmer, el seu tema anomenat Monkey Me, amb el radiomix que ens acompanyava d'aquesta cançó, el darrer projecte musical de la cantant francesa Millen Farmer. Manuel Carrasco també, Confieso que he sentido, és el títol del seu àlbum. No dejes de soñar, és una de les cançons que us portem a terme en el programa d'avui de Musicòpolis, de la capital de la música. Hay una estrella en tu interior, ya sé que no la puedes ver.

You just have